Hola, bienvenidos a este blog de cine contemporáneo, donde por medio de este podcast les recomendaré una de las películas de años anteriores que en lo personal me han agradado mucho. Bien, tuve la oportunidad de ver una película que se llama Metrópolis, el cual es un film alemán realizado por la productora UFA. Se trata de una película de ciencia ficción dirigida por Fritz Lang, cuya trama se constituye una distopía urbana futurista y se considera como uno de los máximos exponentes del cine expresionista. Se las recomiendo. Otra de las películas que más me ha gustado ha sido La Estrada, del año 1954, de Federico Fellini. Esta proviene de las enseñanzas del neorrealismo. En esta primera etapa de retrato social, Fellini siempre trata de huir al dramatismo para centrarse en historias simplemente humanas, dentro de una estética que sí puede emparentar con sus maestros más radicales. Obviamente, hay un sinfín de películas de las cuales me gustaría hablarles, pero ya será en otra ocasión. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.